tú te llamas Pepe. Ese nombre me coloca porque pienso en ti y no estoy loca. Yo te escribiré cartas con canela, Pepe. Yo te mandaré un email para que tú sepas lo que digo. Hola, Pepe, cuánto te quiero, amigo. Pepe, para estar conmigo y después José. Ya se llama Pepe. Solamente tú te llamas ese nombre amado que me ama. Yo te escribiré cartas con canela, Pepe.